Por la noche cuando cierres los ojos, piensa en mí. Cuando veas la almohada vacía, piensa en mí. Cuando sientas tus brazos al aire abrazar, cariño, piensa en mí. Piensa en mí. Porque yo estaré pensando en ti. Miraré a la ventana en una linda mañana y oraré por ti. Porque tú me has hecho tan feliz que no podría jamás olvidarme de ti. Cuando veas a los niños jugar, piensa en mí. Cuando estén a la mesa y vean vacío mi lugar, piensa en mí. Cuando escuches mi canto y recuerdes mi llanto, cariño, piensa en mí. Piensa en mí. Porque yo estaré pensando en ti. Miraré a la ventana en una linda mañana y oraré por ti. Porque tú me has hecho tan feliz que no podría jamás olvidarme de ti. Porque yo estaré pensando en ti. Miraré a la ventana en una linda mañana y oraré por ti. Porque tú me has hecho tan feliz que no podría jamás olvidarme de ti. Que no podría jamás olvidarme de ti.